tenemos es que ha sido adjudicada unas obras a lo que vendría a ser la hermana del ministro de Desarrollo Urbano, y como nosotros somos bien pensados, no pensamos que eso podía ser así. Mira, bueno, en este caso me parece que habrá que repensar la idea de ser bien pensado. Les cuento por qué, chicos. A la misma sorpresa que probablemente tuvieron ustedes cuando escucharon el caso, la tuvimos nosotros, que hace un buen tiempo venimos siguiendo el plan de licitación del municipio capital y advertimos, en este caso concreto, específicamente del jardín maternal del barrio Infantería, que el municipio capital, a través de su cartera de desarrollo urbano, que actualmente se encuentra a cargo de la arquitecta Mercado Luna, ha adjudicado una obra después de un proceso de licitación a la empresa Pórtico, Pórtico Sociedad de Responsabilidad Limitada, que tiene como su representante legal y administrador actualmente al hermano Fabián Mercado Luna. Nosotros hemos catalogado este hecho como un hecho de vulneración completa de nuestra ley de ética pública, no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial, más allá de que todavía no conocemos los detalles específicos del proceso de licitación y no estamos en condiciones de afirmar si existió alguna irregularidad o vicio en el proceso. Tenemos convencimiento pleno de que este hecho roza casi el escándalo, porque claramente no existe ningún parámetro de ética para poder adjudicar una obra a un familiar directo, en este caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Nosotros, desde cuando empezamos a dar la noticia y la información con respecto, decíamos siempre un tópico de este programa, si se quiere, es que hay que dejar de estar acostumbrado a las cosas que están mal. Ese mal acostumbramiento a las cosas que normalmente decimos, bueno, sí, pero es así, pasa siempre, es así. Y la verdad que festejamos que se haya podido hacer una presentación de informe y utilizando una palabra que está tan bastardeada últimamente, que es ético. Es poco ético, independientemente de que las formalidades estén dadas de forma, digamos, efectiva, la adjudicación por parte de una hermana a la empresa, una millonaria, 11 millones de pesos para hacer un jardín a tu hermana, desde vos siendo el desarrollo urbano, es ya algo que no es que roza el escándalo, es un escándalo. Exactamente. Fíjate, Manuel, que en el caso concreto de la adjudicación de esta obra, no se trata únicamente de un hecho que se cae o que queda agotado en el ámbito de la moral personal de los integrantes. Hay una ley de ética pública nacional que sanciona este tipo de comportamientos porque existe una incompatibilidad manifiesta. Todos aquellos que en algún momento han tomado la decisión de inmiscuirse en la cosa pública, ¿no?, de formar parte de alguno de los poderes del Estado, sabe que tal decisión conlleva una serie de renunciamientos personales, y en este caso nosotros hemos advertido la incompatibilidad manifiesta. Fíjense ustedes qué llamativo que sería, y a riesgo de ser autorreferente, ¿no?, autorreferencial en lo que voy a decir, qué riesgoso sería que personalmente uno pudiera abrir una consultora política. La gente conoce que nos dedicamos a la política, a qué partido político, y este tipo de actividades privadas no pueden tener lugar porque uno pasa en algún momento a representar al Estado en algunos de sus poderes y no puede bajo ningún punto de vista seguir con las actividades privadas. Así que ahora el segundo paso, ya me parece, habiendo saldado la discusión ética, que reitero, no existe ninguna contraparte que se pueda hacer para discutir nuestro argumento, si queremos saber si existió o no algún tipo de irregularidad o vicio en el proceso, porque ¿qué garantías tenemos nosotros de que no se ha pagado algún sobreprecio? ¿Qué garantías tenemos nosotros de que alguno de los oferentes, si existieron otras empresas que participaron en el proceso de licitación, no han sido descartadas justamente por beneficiar algún familiar directo de la responsable máxima? Lo bueno es que esa presentación se haya llevado adelante y que la investigación pueda ser seguida también por los medios para que seamos un poco los vigías de que estas situaciones se corten de una vez por todas y por lo menos se empiecen a visibilizar. Te saco, Sebastián, un segundo de lo que es el plano local y te llevo al plano nacional, donde La Rioja es una de las provincias que no ha firmado el pacto minero federal. ¿Cuál es tu análisis en particular de la situación? Bueno, en principio me parece que muy contento personalmente, y creo que gran parte de los representantes de nuestra fuerza a nivel local no han compartido la visión de desarrollo que ha tenido en muchas ocasiones el gobierno nacional, pero también siempre siendo conscientes de que el presidente ha sido respetuoso de la voluntad popular y en este caso la ausencia de licencia social para este tipo de emprendimientos. Me parece que en el caso concreto de la decisión de no abonar a este pacto federal, en el caso concreto del gobierno provincial, responde netamente a la coyuntura electoral. Me parece a mí que de haberse suscitado en un momento diferente al actual de nuestra provincia, seguramente la actitud del Ejecutivo hubiese sido diferente, que al fin y al cabo es quien, por mandato constitucional, tiene las atribuciones y facultades principales para decidir sobre los recursos naturales y minerales, en este caso en la provincia. ¿Vos pensás, Sebastián, de que sería un desacierto para la provincia de La Rioja, independientemente de la cuestión del consenso social y los movimientos que ya se han, la sociedad en su conjunto que ya se ha expresado en el tema, tomar esa ruta económica para la provincia? Sin lugar a dudas. Tengo algunas certezas en mi vida y personalmente es una de ellas que seguramente defenderé hasta el día que me toque dejar el ámbito de académico, pero también el ámbito de la política, es que el proyecto de desarrollo de nuestra provincia no tiene que estar ligado a la minería, que hay un campo muy fértil para nuestra provincia en el ámbito del turismo y de la agroindustria, que seguramente deberían ser los perfiles productivos de desarrollo local que nuestra provincia debería comenzar a construir con el paso del tiempo, y que la alternativa de la minería no solo va a ser contraproducente para nuestra provincia, sino que ha dado muestras concretas de tener numerosas consecuencias negativas para muchos de los otros lugares donde se han implementado este tipo de políticas. Y me parece a mí que, independientemente del lugar en consideración, nuestro país de a poco tiene que comenzar a alzarse y la sociedad civil estar muy atenta a cualquier tipo de emprendimiento de estas características. Muchas gracias, siempre tan claro, Sebastián, así que por la comunicación. Y bueno, te queríamos preguntar algunas cositas con respecto a la presentación que habían llevado adelante hoy y esto que también nos compete a nivel nacional y a nivel provincial. Muchas gracias por la comunicación y te mandamos un abrazo grande desde el noticiero La Rosca de la Tarde. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, un abrazo grande y a seguir adelante con el radio.